invitamos a todos los chicos y las chicas, les chiques, a que puedan contarnos qué están haciendo, cómo se sienten, qué están trabajando, qué están leyendo, qué pelis están mirando, qué juegos están jugando, si están haciendo recetas. Bueno, queremos escucharlo. Para levantar nuestra voz fogonera, alta vera de la radio en la escuela. Miércoles va a estar la radio en la escuela. ¿Qué escuela? La 223. A partir de las 11 los vamos a estar esperando. No te lo en la 97.3. No se olviden. A las 11. Todos los miércoles la escuela suena en la radio 97.3, la comunitaria del hoyo. La escuela en la radio. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura cualquier... muy buenos días para todos y todas, para todes. Estamos acá en la Escuela Suena, la Escuela 223, el programa de la Escuela 223, ¿sí? Hoy, bueno, también me encuentro solo. Mercedes no ha podido venir por cuestiones personales, pero no pasa nada, está bien. Así que bueno, ya estaré el miércoles que viene con nosotros. Así que bueno, un programa más. Estamos acá en Radio Fogón, la comunitaria del hoyo, por la 97.3, ¿sí? El mail radiofogón@hotmail.com, el Face Américo Fogón. Ahora estamos saliendo por internet, ¿sí? Así que pueden escucharnos o pueden mandarle el mensaje a alguien que no esté en la comarca, dentro del radio en el radio de la radio, y así nos pueden escuchar desde otros lugares, como hemos tenido mensaje que nos escuchan en lugares más alejados. Bueno, un programa con muchas cosas. Tenemos recomendados, vamos a repasar. El otro día tuvimos una poesía de una cajita, que podíamos nosotros guardar en una cajita, estuvimos hablando un poquito de eso, llegó una respuesta, tenemos cuentos, muchos cuentos. Conrado nos trae la última... como es el último capítulo de una novela que nos fue enviando por capítulos. Hoy llega al final y lo vamos a escuchar completo. Llega Ana Rosa con más percusiones y más cuestiones de música, ¿sí? Y de ritmos y de letras e improvisación. El otro día nos había mandado un audio muy lindo que lo compartimos en los grupos también de la escuela, que inventó una letra con animales de Chubut, que también iba de la mano de un alumno de cuarto que había hecho una investigación y también nos mandó y la pusimos al aire. Y Ana Rosa, inspirada en eso, empezó a buscar palabras, que después lo escuchamos, está buenísimo. Y hoy una nueva, ¿sí? Así que para percusionar tenemos ese material. Tenemos un cuento de Javier Villafañe, poema de Javier Villafañe, ¿sí? Toda una, como una biografía con algunos poemas. Así que para conocerlo un poquito más, para quien lo conoce, poder deleitarnos con algunas cosas de este gran titiritero. Tenemos un cuento de la abeja aragana, un trabajo de quinto grado. ¿Qué más tenemos? Para los alumnos y las alumnas que están en sexto grado, vamos a escuchar hoy en un rato más a un audio que nos mandó Nahuel Heinzle, que es el director de la Escuela 717 de Radal, ¿sí? Donde nos va a contar un poquito sobre las características de la escuela secundaria, ¿sí? Esto ya lo veníamos viendo el otro día, ya habíamos escuchado algo de la escuela técnica, y tener un panorama, porque a veces, porque no conozco, porque tengo dudas, ¿a qué escuela voy? es lo mismo esta que la otra. Bueno, hoy vamos a tener a Nahuel Heisle con la Escuela 77, la agrotécnica de Radal. ¿Qué más? Tenemos una segunda entrega de plantas medicinales, este trabajo de la Escuela 9 de Puyén con la señora Paola. El otro día ya escuchamos algunas, ¿sí? Las plantas y sus múltiples usos que a veces uno desconoce, pero tienen mucho poder y mucho esto de, como a veces como medicamentos, a veces como esto, me cayó mal una comida, ¿qué me tomo? ¿Qué tecito? Y son plantas que tenemos a nuestro alrededor, ¿sí? Acá en la comarca, acá en cualquier lugar podemos encontrar. Vamos a ver qué planta nos traen hoy y cuáles serían sus usos. También tenemos la señora Emilia de la escuela, turno tarde. Nos va a traer un tema que se está hablando mucho en estos días, y está buenísimo que se hable, que es sobre el etiquetado de los alimentos, ¿sí? Todos compramos, vamos al mercado, compramos los alimentos propiamente dichos y otros que no son tan alimentos, pero a veces me quiero comer tal cosa o me tenté con tal cosa o vi el paquete y me gustó y me compré algo. Bueno, pero no está toda la información en ese paquete. O está detrás, muy chiquitito, que no alcanzamos a ver, que no está tampoco tan detallada, o no sabemos lo que quiere decir. ¿Sí? Si se fijaron en los cartelitos de atrás, aparecen nombres rarísimos que nos, y tiene mucho de algo, y yo no sé si es bueno o es malo, pero bueno, a veces es rico y lo como. Bueno, y ahí se está discutiendo esto, el etiquetado en los alimentos, en los envoltorios, que eso en Chile existe, donde tenés una etiqueta negra, alto en azúcares, alto en sodio. Entonces uno tiene un poquito más de información y puede decidir un poco mejor con lo que se lleva a la casa y lo que se lleva al cuerpo, ¿sí? Está hablando de alimentos. Así que eso también nos está escuchando de Emilia. Allá por el final también vamos a escuchar un audio sobre megaminería, que es el tema también que nos atraviesa a todos por estos días, con mucha controversia. Y bueno, para informarnos un poquito más con Rodríguez Pardo, que una entrevista que se le hizo hace un tiempo atrás, que la vamos a estar compartiendo para interiorizarnos, para informarnos, para aclarar nuestras posturas, ¿sí? ¿Por qué vemos que hay marchas, sí o no? Yo, ¿a mí qué me pasa? ¿Estoy de acuerdo o en desacuerdo? ¿Me da lo mismo que pase esto en la provincia del Chubut? Bueno, cuando uno conoce y puede informarse un poco más, también se nos aclara un poco más el panorama de esto, de los temas que se están tratando y está saliendo por todos los medios. Así que tenemos eso. Tenemos Marita también. Sí, a ver qué nos trae, qué historia nos traerá ya pasado el mediodía. Tenemos algunas adivinanzas que llegaron ayer sobre el Día de la Tradición, que fue el 10 de noviembre. Según lo que dice acá, cada 10 de noviembre se celebra en la Argentina no solamente el nacimiento del escritor muy conocido, que creo que todos lo saben, José Hernández, que es el autor del Martín Fierro, en donde esta poesía gauchesca refleja de cómo era la vida del gaucho en aquella época. Bueno, los que pudieron leerla podrán ahí saber cómo fue su vida y también lo interesante de cómo fue escrita este libro en aquella época, con octosílabos y todas esas cosas que vienen del lenguaje, con metáfora, con rimas. En lo que a veces hablamos en la escuela, bueno, ¿cuáles son las rimas? Y a veces en estos textos, que por estos días siempre trabajamos en la escuela, también aparece y podemos ahondar más en algunos contenidos específicamente de la escuela. Así que bueno, también eso vamos a hablar un poquito más adelante sobre el Día de la Tradición. Mucho más. Ah, un artículo. Otro día Mercedes se comunicó hablando de la fauna de Chubut. Sí, nos ha hablado del pudú pudú y también quisiera leerles un artículo que me mandó Mercedes, que encontró en el diario, sobre un pudú pudú que se encontró en Lago Puelo. Sí, así apareció en un barrio, como parecía que no habían o que es muy difícil de verlo, de pronto apareció uno en el patio de una casa. Así que les voy a estar compartiendo esa noticia que salió en un diario regional. Y bueno, venía a colación por esto que Mercedes el otro día nos decía, el pudú pudú, y nos dio algunos datos precisos sobre estos animalitos. Así que bueno, para empezar, como venía el día de la tradición, vamos a empezar con una chacarera bien arriba. Vamos a escuchar a Suna Rocha. De comida se vuelve. Es el tiempo de ser libre, con más libertad que el aire, una rosa en cada mano y cantando por la calle. Dame una guitarra alegre que nadie podrá pararme. Soy el hombre, soy el grito, soy de América la sangre. Es el tiempo de la siembra, es el tiempo del coraje, donde crece la esperanza antes que la fe se acabe. ¿Quién podrá parar el tiempo? ¿Quién podrá parar al aire? ¿Quién podrá parar al pueblo solo por querer ser alguien? Es el tiempo de ser hombre, defensor y caminante, esta tierra compañera que en el pecho apenas cabe. Al pasado no te quedes a esperarle, es el tiempo de ser libre antes que el amor se gaste. Va creciéndome el asombro cuando veo por la calle que para tener sonrisas, pan y libertad no basten. ¿Quién podrá parar el tiempo? ¿Quién podrá parar al aire? ¿Quién podrá parar al pueblo solo por querer ser alguien? Estás escuchando La Escuela 223, suena en la radio. Acá en la 97.3, en la 97.3, Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. La Escuela 223 suena en la radio. Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Recomendaciones. Las recomendaciones de qué, libros. ¿Qué más? Recetas. ¿Qué más? Películas. ¿Libros? ¿Qué más? Recetas. Series. ¿Por qué no? Contenido visual. Series. Autores. Las recomendaciones. Actividades. Recomendaciones de qué, libros. ¿Qué más? Recetas. ¿Qué más? Películas. ¿Qué más? Recomendaciones. Series. Películas. Contenido visual. Autores. Música. Las recomendaciones. Actividades. ¿De qué pueden ser? Juegos. Películas. Series. Autores. Música. Actividades. Recomendaciones. Juegos. Las recomendaciones. Las recomendaciones de qué. Bueno, sí, llegamos al bloque de las recomendaciones, como decía el spot, poesías, libros, lo que sea. Bueno, vamos a empezar con los audios. Y para empezar, vamos a hacer, como siempre decimos, como en la escuela. ¿Se acuerdan que el otro día vimos, estuvimos hablando, escuchamos tal cosa? Bueno, vamos a escuchar lo que fue... esta poesía y esta consigna que pasamos el otro día, el miércoles pasado, con la señora Mercedes, Y después escuchamos una de las respuestas que recibimos. Así que bueno, vamos a recordar lo que hicimos la clase pasada. Los y las invitamos a escuchar un secreto en forma de poesía, en una cajita de fósforos, que lo escribió María Elena Walsh, una escritora y música de nuestro país. Esta poesía nos invita a imaginar qué puede guardar una cajita de tesoros. Puede ser algo que queremos mucho, un secreto, que solamente pueden ver las personas a las que les damos permiso. Como dice la poesía, podríamos guardar muchas cosas muy pequeñitas, palitos, pelusas, botones, carozos, bichitos. También podemos guardar cosas imposibles de atrapar, como puede ser un rayo de sol, un sentimiento, como en la poesía, que guarda una lágrima. ¿Por qué habrá guardado una lágrima? ¿Por qué se alegra de que nadie la vea? Si se animan, contesten. Y también cuenten qué cosas pueden guardar en una cajita de fósforos. Soy Paloma Gentinetti y voy a leer En una cajita de fósforos de María Elena Walsh. En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Un rayo de sol, por ejemplo, pero hay que cerrarlo muy rápido, si no, se lo come la sombra. Un poco de copo de nieve, quizás una moneda de luna, botones del traje del viento y mucho, muchísimo más. Les voy a contar un secreto. En una cajita de fósforos yo tengo guardada una lágrima y nadie por suerte la ve. Es claro que ya no me sirve. Es cierto que está muy gastada. Lo sé, pero ¿qué voy a hacer? Tirarla me da mucha lástima. Tal vez las personas mayores no entiendan jamás de tesoros. Basura, dirán, cachivaches. No sé por qué juntan todo esto. No importa que ustedes y yo igual seguiremos guardando palitos, pelusas, botones, tachuelas, viruta de lápiz, carozos, tapitas, papeles, violín, carreteles, trapitos, hilachas, cascotes y bichos. En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Las cosas no tienen mamá. Bien, ahí escuchábamos la poesía de María Elena Walsh, una cajita de fósforos, y bueno, era el disparador para, bueno, para que cada uno, cada una piense qué puede guardar en una cajita de fósforos. Habíamos dicho que pueden ser cosas materiales, sentimientos, cosas que nos hagan bien, recuerdos, todo aquello que quisiéramos conservar, lo podíamos guardar ahí, y bueno, ahí estaba nuestra cajita de fósforos. Carmela nos mandó un audio y nos dijo que ella guardaría esto. Hola, soy Carmela, de primero A, y en una cajita de fósforos guardaría unas tapitas de lata de cerveza que colecciono y ladridos de mi perro Fidel. Chao. Bueno, ahí está, bien Carmela. Su colección, colecciona tapitas de cerveza, dijo. Y los ladridos del perro, buenísimo. Sí, claro. Yo, por ejemplo, me gustaría, siguiendo con los animalitos, alguna vez les ronroneó un gato y le empieza como a amasar así en el cuerpo y se te duerme. Eso guardaría yo, un ronroneo ahí de mis gatas. Así que bueno, bien Carmela. Para continuar, vamos a escuchar completa la novela de Conrado, que ya adelantamos que vino por capítulos y ahora viene ya al final. Pero para poder llegar al final y entender toda la historia, lo vamos a escuchar completo. Así que agradecemos a Conrado ahí, que siempre manda cosas y siempre está atento a la radio y aporta. Así que muy bien, vamos con Conrado y su novela completa. Hola, soy Conrado de los 223 y voy a cuarto grado. Inventé un cuento y se los quiero compartir. Hace mucho tiempo, Juancito salió a pasear a su perro, al parque, como siempre. Él lo tenía atado y jugaba mucho. De tanto jugar, Juan se quedó dormido y el perro se quedó atado a un árbol. Después de un rato, Juan se despertó y vio que la cuerda del perro estaba mordisqueada. Y el perro ya no estaba. El niño empezó a llamarlo desesperadamente. Juan, sentado en un banco, comenzó a pensar dónde podría haber ido. Y se acordó que a su perro le encantaba ir al bosque. Por esta razón lo tenía atado. El niño salió corriendo hacia allá, a los gritos. Después de mucho gritar, se sentó a llorar. A los 10 minutos se escucharon unos ladridos y los dos fueron corriendo y se encontraron. Bueno, ahora los invito a que descubran cuál es el personaje infiltrado. Juan lo abrazó y subieron a un árbol a descansar. El perro empezó a ladrar como si hubiera alguien y vio algo escamoso a su lado con grandes cuernos. Le costó reconocerlo hasta que se dio cuenta que era Dral. Bajó del árbol y lo abrazó porque era su personaje favorito, sus historietas. Dral los acompañó a la salida y dijo: si necesitan ayuda, no, voy a estar acá. Juan volvió feliz a su casa. Fue el capítulo 1 y ahora les cuento el 2. Como todas las mañanas, Juan y su perro se despertaron a desayunar. Al terminar, Juan tomó su mochila, llamó a su perro y se fue a la escuela. El cachorro lo esperaba hasta que el niño saliera de la escuela. Cuando volvieron a su casa, les dijo a sus padres que saldría a pasear a su perro, pero en realidad fue al bosque para verse con Dral. Cuando llegó al lugar donde se habían encontrado por primera vez, vio varios árboles caídos y le llamó la atención. Juan empezó a llamarlo a Dral y a buscar entre los arbustos. Y lo encontró. Lo ayudó a levantarse y le preguntó qué había pasado. Dral le contó que troles como él, pero malos, estaban atacando la ciudad. A partir de varias preguntas que Juan le hizo a Dral, él se dio cuenta que los troles malos salían por un portal. Bajo el puente, Juan le propuso destruir el portal. Dral le contó que no podía tocar la luz el día porque se volvería piedra. A la noche se encontraron y Juan le preguntó si tenía algún plan. Dral le contó que se hacía bola, fuerte y dura, para romper el portal. Y así fue que desde ese portal ya no salieron más troles. Hola, soy Conrado y les quería contar que hoy es el último capítulo de mi novela. Juan se despertó por los lengüetazos de su perro en la cara y ya en el auto, a punto de salir huyendo por el tan anunciado terremoto que ocurriría. Pusieron las últimas cosas y apurados arrancaron el auto. Apenas salieron, sintieron que el vehículo estaba chueco y frenaron de golpe. El padre se bajó a revisarlo, pero no sabía nada de mecánica y empezaron a buscar ayuda. Y ya todos habían ido. La desesperación de los padres hizo que se pelearan y Juan les dijo que tenía una idea y que no se asustaran por lo que verían. Así que se fueron al bosque y llegaron al lugar donde se habían encontrado por primera vez con Dral y le contaron lo que pasó. Y Dral les dijo que tampoco sabía de mecánica, pero tenía un refugio, que estaba bajo tierra y hace mucho que no lo usaba. Pero había comida y agua para una semana. Se metieron y después de 5 días salieron del refugio y todo estaba destruido. Era de noche y fueron a ver lo que quedaba de su casa. En agradecimiento a Dral, le propusieron vivir con ellos y así construyeron su nueva casa como familia. Bien, y así llegó al final la novela de Conrado. Muy bien, Conrado. Nos tuviste en suspenso varios miércoles y hoy llegó el desenlace, ¿sí? Así que bueno, buenísimo y que sigas escribiendo. Ya el otro día nos comunicamos de alguna manera y dije, seguí escribiendo las ideas y en un cuadernito donde decía una idea, vamos escribiendo, total después se va mejorando, se va modificando. Y bueno, para quien quiera escribir también, ¿sí? Así que buenísimo, vamos con los escritores de la comarca. Como también la semana pasada tuvimos la hora de música, Ana Rosa nos manda un nuevo audio donde nos explica esto de, yo me fui pensando porque eran dos con una mano, tuk tuk, tres con la otra, lo había entendido mal, así que hoy me lo va a explicar mucho mejor Ana Rosa, por suerte. Y el otro día nos mandó sobre animales y sobre la fauna de Chubut. Hoy me parece que viene con plantas. Vamos a ver qué, con qué nos sorprende en el día de hoy Ana Rosa, la seño de música de la escuela 223. Hola, hoy vamos a seguir probando hacer dos golpes con una mano sobre la mesa. Y con la otra, por ejemplo con una birome o lápiz, hacemos tres al mismo tiempo. Un, dos, tres. Y ahí tenemos la base para lo que querramos. Hoy voy a nombrar flora de la provincia de Chubut. Agropiro, cortadera y coirón. Gramíneas son. Agropiro, cortadera y coirón. Gramíneas son. Colapiche, palopiche, colapiche, palopiche. Chacay, michay, chacay, michay. Chilca, chin, chin. Chacay, michay, chacay, michay. Chilca, chin, chin. Kilin, bay, charcao. Kilin, bay, charcao. Agropiro, cortadera y coirón. Gramíneas son. Agropiro, cortadera y coirón. Gramíneas son. Colapiche, palopiche, colapiche, palopiche. Kilin bay charcao. Kilin bay charcao. Chacay, michay, chacay, michay, chacay, michay. Muy bien, y así pasó Ana Rosa con sus percusiones y sus improvisaciones. Buenísimo, Ana Rosa, buenísimo. La verdad que me quedé pensando en todas las plantas que dijiste. La propuesta estuvo abierta. No, esta vez no nos llegó, pero bueno, quizás alguien está pensando todavía o nos animó a mandar el audio o el texto. Pero lo importante es esto, que cada uno de nosotros podemos hacerlo. Y lo hacemos después con lo que querramos. Yo había puesto eso, con comidas que me gustan, con comidas que no me gustan, ¿sí? Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Eran dos y tres, dos y tres. Si tenemos tiempo lo pasamos otra vez y lo quiero practicar nuevamente porque me está costando. Me sale dos, dos con una mano y le agrego la otra y ahí se me complica. Quizás, no sé, o hago la otra mano y se me pierde la anterior. Pero muy bien, Ana Rosa, así que bien explicado. Al que le cueste es a mí, no. Así que bueno. Bueno, vamos a ver esto sobre el día de la tradición que nos había mandado. Ahora vamos a escuchar unos audios de Mía que son unas adivinanzas. Y hablábamos de esto, que el 10 de noviembre es por el nacimiento de José Hernández, el autor del Martín Fierro. Les voy a leer algunas las primeras estrofas porque a veces viene bien. La mayoría lo ha visto en el colegio primario, en el secundario, ya más profundamente con las cuestiones sintácticas de alguna manera. Pero bueno, es un libro y son versos que son muy populares en toda la población, ¿sí? Y empieza así el Martín Fierro. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que me ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Yo he visto muchos cantores con famas bien obtenidas y que después de adquirida no las quieren sustentar. Parece que sin largar se cansaron en partida. Mazán de otro criolle pasa, Martín Fierro ha de pasar. Nada lo hace recular, ni las fantasmas lo espantan, y dende que todos cantan, yo también quiero cantar. Cantándome de morir, cantándome han de enterrar, y cantando de llegar al pie del Eterno Padre, dende el vientre de mi madre, vine a este mundo a cantar. Es solo el comienzo. Así que bueno, era como para refrescarlo un poquito, como para quien lo sabe o se interese, va al libro ¿Dónde está el Martín Fierro? Yo lo tenía guardado, o ahora con internet hay PDF, lo descargo, lo leo, lo comparto, y si me animo agarro la guitarra y le mando una basecita de milonga y bien campera, que hay un montón en la comarca, ¿eh? Acá en El Hoyo hay mucha gente que gusta de la payada, que viene a partir de acá también, ¿no? Es la improvisación sobre diversos temas, es así, tiran un tema o un contrapunto y se arma, y esto pasa acá en la comarca y está buenísimo. Así que bueno, sobre todo para que se estimulen ahí, che, hace cuánto que no agarro la guitarra que está guardada ahí, me la voy a afinar y le saco unos versos. Así que bueno, y continuando con el Día de la Tradición, vamos a escuchar así los audios de Mía, que bueno, si alguien quiere, si alguien se anima, puede mandar la respuesta. No vamos a decir la respuesta ahora, para que quede, ¿sí? Alguien pensando qué será lo que está proponiendo Mía, cuál es la adivinanza, cuál es la respuesta en realidad. Vamos a escuchar una. El gaucho cuando cabalga no pasa nada de frío. ¿Quién me puede decir el nombre de lo que lleva de abrigo? Esa es la primera. La vamos a repetir por si... ¿Cómo dijo Mía? El gaucho cuando cabalga no pasa nada de frío. ¿Quién me puede decir el nombre de lo que lleva de abrigo? Bien, ahí estaba. Esa es la primera. Bien, Mía. A ver, los que estaban atentos y los que se le ocurre la respuesta. Y hay más, porque esto, cuento cómo vino la situación. Ayer, como era el Día de Traición, en el grupo de cuarto grado, la familia, Mía y la familia, hacen este aporte y esta propuesta, que me pareció buenísima, y por eso la trajimos a la radio también, para compartirlo con más grado, con más gente, con más público. Que estuvo muy buena la propuesta que salió de ellos. Y vamos con el audio 2 de mí, a ver cuál es la próxima adivinanza. Se cocina en la parrilla con fueguito y muchas brasas. ¿Cómo se llama la carne hecha en el fogón de la casa? Upa, esa me parece que me la sé. Me parece. No lo tengo que decir. Lo digo después. Lo decimos al final porque si no, el que está pensando. La escuchamos nuevamente para ver qué será. ¿Qué será? Se cocina en la parrilla con fueguito y muchas brasas. ¿Cómo se llama la carne hecha en el fogón de la casa? ¡Wow! ¿Cómo se llama la carne? Bien, Mía. La verdad que te buenísima la propuesta y bien que te hayas animado. Y bien. Vamos para adelante. Así que bueno, tenemos dos adivinanzas. Si alguien gusta mandar la respuesta, obviamente que está más que invitado y bien recibido. O alguna otra adivinanza. O alguien se anima y me quiere grabar unos versos del Martín Fierro. Versos propios. Está también abierta la posibilidad. Y siguiendo con esto de... Inmediatamente estas adivinanzas me llevaron a una canción que tiene que ver con un espectáculo. Un grupo que no es folclórico, pero en este caso le dan un tinte folclórico y humorístico también, que es el famoso grupo Les Luthiers, que hizo esta canción que se llama Payada de la Vaca. Dígame usted, compañero, y conteste con prudencia. ¿Cuál es la mansa presencia que puebla nuestras praderas? Y en melancólica espera con abnegada paciencia nos da alimento y abrigo fingiendo indiferencia. Muy bien. Contestale a... Yo, Si no tengo idea. ¿Qué no me asusta el acertijo? No me asusta el acertijo y ya mi mente barrunta. ¿Por dónde viene la punta de la, de esa, de una, de tan difícil historia? La destreza y la memoria son buenas y van en yunta. No se ofende si le pido, me repite la pregunta. Nómbreme usted el animal. Nómbreme usted el animal que no es toro ni cebú. La vinchuca. Que para ayudar la salud y para que a usted le aproveche, le da la carne y la leche en generosa actitud. Tiene cola y cuatro patas y cuando muge hace mu. La vinchuca cuando muge hace vinchú, vinchú. No me asusta el acertijo. No me asusta el acertijo porque a mí no me asusta el acertijo. ¡La vaca! ¡No! No, pero no, que lo tiene que decir con la rima. No, que lo diga rimando. ¿Eh? Que lo diga rimando. Que me vaya rimando. Ah, riman. Ya le rimo la respuesta. Ya le rimo la respuesta que de la duda nos saca. El animal que usted dice tiene por nombre la vaca. Ya le dije. Me extraña mucho, compadre. Me extraña mucho, compadre, que sea tan ignorante. Una payada brillante, octosílabos precisa. En el final finaliza y empieza por adelante. Debe tener ocho versos y ser de rima elegante. Le contesto en ocho versos. Le contesto en ocho versos, así su enojo se aplaca. El error que usted me achaca no es error ni es para tanto. En octosílabos canto con rima que se destaca. Con elegancia lo digo, sin hacer tanta laraca. ¿Y el animal? La vaca. Bueno, al final era la vaca, muy bien. Sí, por si alguien lo quiere seguir escuchando, lo busca, está por todos lados y está buenísimo y muy gracioso, y si lo pueden ver también está muy bien. Pero venía a colación de las adivinanzas y esta payada, unimos todo en eso que fue la payada de la vaca. Continuamos, hay un montón más de audio. Vamos a escuchar ahora, sí, un cuento que hicieron varias docentes de la escuela, y era lo que decíamos al comienzo, esto de un audio donde hay poemas y una pequeña biografía de Javier Villafañe, ¿sí? Así que vamos a escucharlo para conocer un poquito más, para recordar, para interiorizarnos sobre la vida de este gran, como dije hoy, gran titiritero. Se escondió en una nube. El poeta de la Andariega. Prólogo. Decir que don Javier Villafañe, que nació en 1909 y falleció en 1996, fue un poeta del camino, de todos los caminos, no significa que haya sido solamente un extraordinario viajero, que sin dudas lo fue. Significa que además, al leerlo, descubrimos a un poeta itinerante en el más amplio sentido, porque supo encontrarle belleza y sentimientos al andar y a todo lo que encontraba a su paso. El mundo, nuestra América y nuestro país fueron para él un estímulo creativo formidable. Por eso encontramos en este entrañable maestro titiritero la gracia y la sabiduría de la rima, la musicalización de la poesía, el valor de los silencios y las recurrencias sonoras, el retruécano inesperado y esa maravilla literaria que es la paradoja. Puede afirmarse que don Javier dedicó su vida a los niños en busca de la poesía. Su exquisita experiencia y sensibilidad, su cultura y su vasto conocimiento del mundo animal, se sumaron a una afinada entonación lírica en la que nunca faltaban la picardía y el gracejo humorístico. Igual que en su narrativa y en su obra titiritera, en los versos de este hombre excepcional lucen la realidad y la fantasía, siempre armoniosamente elogiadas. La celebración de la palabra, que es la poesía, tuvo en él un ejecutante delicioso. Entren y lean, chicos, que estoy convencido de que, como a miles y miles de chicos de otras generaciones, estas poesías del maestro les van a encantar. Mempo Giardinelli. Romancillo del viejo ratón. Hay 14 lauchas en torno a un ratón, viejo, rengo y ciego, pelado y rabón. Cuéntanos, abuelo, lo que le pasó, y repite el cuento que otra vez contó. Pito colorín, pito colorón, por una cocina me paseaba yo. Limpia las baldosas, fregado el fogón, no había en el suelo ni un gramo de arroz. La señora escoba todo se llevó. Pito colorín, pito colorón. Dormida en un banco sobre un almohadón, una gata negra hacía ronron. Cuando el gato duerme, pasea el ratón. Esto lo sabemos ustedes y yo. Pito colorín, pito colorón. Andaba esa noche del banco al fogón, con mi larga cola como un gran señor. Pito colorín, pito colorón. De pronto descubro que allá en un rincón un trozo de queso la escoba olvidó. Lo que no se barre lo come el ratón. Esto lo sabemos ustedes y yo. Pito colorín, pito colorón. Huelo, me relamo, doy un mordiscón y en una trampera mi cola quedó. Pito colorín, pito colorón. Por comer deprisa me quedé rabón. La laucha más laucha pregunta al ratón. ¿Y la gata negra no se despertó? Fue un milagro que no me comió. Este cuento, abuelo, sirve de lección. Pito colorín, pito colorón. El sueño del niño negro. Sueños de muchos colores saben soñar los morenos. A la sombra gris oscura, bajo un blanco limonero, almohada de verdes hojas, se ha dormido el niño negro. Se ve un caballo zaino por campos amarillentos, violeta el jacarandá, azul el río a lo lejos. El saco marrón y lila, verde y granate el sombrero, y una rosa color rosa lleva en el blanco pañuelo. Negra niña se le acerca y le pide al niño negro que moje en el río azul sus rojos labios sedientos. Galopa el caballo zaino por el campo amarillento. ¡Qué celeste está la tarde y qué celeste está el viento! Las frescas aguas azules mojan los labios bermejos. Sonríe la niña negra y sonríe el niño negro. Sonrisas de blancos dientes y de bronceados hoyuelos. Canta un rojo cardenal en el blanco limonero y apartando verdes hojas se despierta el niño negro. romance del señor titiritero. Pero qué elegancia lleva el señor titiritero. Una casaca de pana, pantalón marinero, botines de doble suela y un gorro color de cielo. ¡Ah, mírenlo! Cuando habla tiende la mano al pecho y le hace sombra en la frente un puñado de cabellos. Muy bien pudiera pasar por un señor de otros tiempos. España de los hidalgos y carabelas al viento. Y decir, si se le antoja, dejé a 30 moros muertos, o una vez por una dama, o ayer salí de un convento, y nadie puede dudarlo. Todo lo que él dice es cierto. Esa casaca de pana y ese gorro color cielo. Javier Villafañe nació en Buenos Aires en 1909 y fue el más grande titiritero argentino. Se inició muy joven y su primera función la dio en 1935. Durante más de medio siglo recorrió Sudamérica con su carreta landariega, tirada por caballos. Entre sus libros más importantes, que son muchos y todos hermosos, figuran coplas, poemas y canciones, El gallo pinto, libros de cuentos y leyendas, Los sueños del sapo y Maese Trotamundos, entre otros. Falleció en 1996. Bueno, y así escuchamos ahí todo un audio sobre Javier Villafañe, y bueno, nos contaron un poco de su vida, de sus quehaceres ahí en la andariega, y un titiritero que recorrió muchos lugares, así que bueno, la envidia no es buena, pero a veces ese tipo de cosas son lindas, y a quién no le gustaría, ¿no? Poder realizar viaje y haciendo lo que más nos gusta. Así que bueno, nunca es tarde, somos todos muy jóvenes, así que tenemos muchos sueños por delante. Ya pasará esta pandemia y saldremos todos con nuestra andariega a recorrer el mundo. Bueno, queda mucho más todavía, ¿sí? Queda mucho más. Vamos a ir ahora al cuento de alumnos de quinto, ¿sí? Leyeron en grupo, es una creación, es una lectura colectiva, ¿sí? Varios alumnos y alumnas se sumaron para hacer este cuento que se llama La abeja haragana. Así que bueno, si alguien lo conoce, y si no, bueno, lo van a conocer ahora. Es con alumnos y alumnas de quinto grado de la escuela 223, y el cuento es La abeja haragana. Un reverso, despertaste. La abeja haragana. Había una vez en una colmena una abeja que no quería trabajar. Es decir, recorría los árboles uno por uno para tomar el jugo de las flores. Pero en vez de conservarlo para convertirlo en miel, se lo tomaba del todo. Era pues, una abeja haragana, todas las mañanas apenas el sol calentaba el aire, la abejita se asomaba a la puerta de la colmena. Veía que hacía buen tiempo, se peinaba con las patas como hacen las moscas y echaba entonces a volar. Muy contenta del lindo día, zumbaba. Muerta de gusto de flor en flor, entraba en la colmena, volvía a salir y así se la pasaba todo el día mientras las otras abejas se mataban trabajando para llenar la colmena de miel. Porque la miel es el alimento de las abejas recién nacidas. Como las abejas, son muy serias. Comenzaron a disgustarse. Con el proceder de la hermana, haragana, en la puerta de la colmena. Hay siempre unas cuantas abejas que están de guardia para cuidar que no entren bichos. Un día después, detuvieron a la abeja haragana. cuando iba a entrar, diciéndole: compañera, es necesario que trabajes, porque todas las abejas debemos trabajar. Es la primera advertencia que te damos. Y diciendo así, la dejaron pasar. Pero la abeja araña no se corregía. Hoy es 19 de abril. Pues bien, trata de que mañana 20 hayas traído una gota que quiera venir. Y ahora va. Y diciendo esto, se apartaron para dejarla entrar. Pero el 20 de abril pasó en vano como todos los demás, con la diferencia de que al caer el sol, el tiempo se descompuso y comenzó a soplar un viento frío. La abejita dragona voló apresurada hacia su colmena, pensando en lo calentito que estaría allá adentro, pero cuando quiso entrar, las abejas que estaban de guardia le impidieron. Clamó la desamparada. Va a llover y me voy a morir de frío. No, no morirá. Aprenderá en una sola noche lo que es el descanso, ganado con trabajo y vete. Ya echaron. Entonces, temblando de frío, con las zonas mojadas, tropezando, la abeja se arrastró hasta que pronto rodó por un agujero. Al fin llegó al fondo y se halló justamente ante una víbora, una culebra verde de lomo color ladrillo. ¿Qué tal, la abejita? No has de ser muy trabajadora para estar aquí a estas horas. Es cierto, murmuró la abejita. No trabajo y yo tengo la culpa. Siendo así, agregó la culebra burlona, voy a quitar del mundo un mal bicho como tú. Te voy a comer, abeja. La abeja temblando exclamó entonces: no es justo, no es justo, no es justo que usted me coma, porque es más fuerte que yo. Usted hace eso porque es menos inteligente que yo. ¿Yo menos inteligente que tú, mocosa? Se rió la culebra. Así es, afirmó la abeja. Pues bien, dijo la culebra, vamos a verlo. Vamos a hacer dos pruebas. La que haga la prueba más rara, esa gana. Si gano yo, te como. ¿Y si gano yo? Preguntó la abejita. Si ganas tú, repuso su enemiga, tienes el derecho de pasar la noche aquí hasta que sea día. ¿Te conviene? Aceptado. La culebra se echó a reír de nuevo, porque se le había ocurrido una cosa que jamás podría hacer una vez. Y he aquí lo que hizo. Salió un instante afuera, tan velozmente que la abeja no tuvo tiempo de nada. Y volvió trayendo una cápsula de semillas de eucalipto, de un eucalipto que estaba al lado de la comida y que le daba sombra. Los muchachos hacen bailar con el trombo esas cápsulas y les llaman trompitos de eucalipto. Esto es lo que voy a hacer, dijo la culebra. Fíjate bien, atención. Y arrollando vivamente la cola alrededor del trompito como un violín, la desenvolvió a toda velocidad, con tanta rapidez que el trompito quedó bailando y zumbando como loco. La abeja dijo: esa prueba es muy linda y yo nunca podré hacer eso. Entonces, ¿qué como? Exclamó la culebra. Un momento, yo no puedo hacer eso, pero hago una cosa que nadie hace: desaparecer. El caso es que mientras el trompito bailaba, la abeja había tenido tiempo de examinar la caverna y había visto una plantita que crecía allí. Era un arbustillo, casi un yuyito, con grandes hojas del tamaño de una moneda de 2 centavos. La abeja se arrimó a la plantita teniendo cuidado de no tocarla y dijo así: ahora me toca a mí, y la culebra me va a hacer el favor de darse la vuelta y contar hasta 3. Cuando diga 3, búsqueme por todas partes y ya no estaré más. Y así pasó en efecto. La culebra dijo rápidamente: uno, dos, tres, y se volvió a y abrió la boca. Cuán grande era de sorpresa, allí no había nadie. Miró arriba, miró abajo, a todos lados. Recorrió los rincones, la plantita, tanteó todo con la lengua. Inútil, la abeja había desaparecido. Bueno, exclamó por fin, me doy por vencida. ¿Dónde está? Aquí, respondió la abejita. Apareció súbitamente de entre una hoja cerrada de la plantita. ¿Qué había pasado? Una cosa muy sencilla. La plantita en cuestión era una sensitiva, muy común también en Buenos Aires, y que tiene la particularidad que sus hojas se cierran al menor contacto. Solamente que esta aventura pasaba en Misiones, donde la vegetación es muy rica, y por lo tanto muy grande las hojas de la sensitiva. De aquí que al contacto de la abeja, las hojas se cerraron, quedando completamente al insecto. La culebra no dijo nada, pero quedó muy irritada con su derrota, tanto que la abeja pasó toda la noche recordando a su enemiga la promesa que había hecho de respetarla. Nunca, jamás, creyó la abejita que una noche podría ser tan fría, tan larga, tan horrible. Recordaba su vida anterior, durmiendo noche tras noche en la colmena, bien calentita, y lloraba entonces en silencio. Cuando llegó el día y salió el sol, porque el tiempo se había compuesto, la abejita voló y lloró otra vez en silencio ante la puerta de la colmena, hecha por el esfuerzo de la abejita. Las abejas de guardia la dejaron pasar sin decirle nada, porque comprendieron que la que volvía no era la casandera a la Habana, sino una abeja que había hecho en solo una noche un duro aprendizaje de la vida. Y así fue. En adelante ninguna como ella recibió tanto poner ni fabricó tan también. Y cuando el otoño llegó, y yo también terminé ese día, llegó un tiempo de dar una última lección antes de morir a las jóvenes abejas que la rodeaban. Compañera, pensando que al fin a que tienden nuestros esfuerzos, la felicidad de todos es muy superior a la fatiga de cada uno. A eso los hombres llaman ideal, y tienen razón. No hay otra filosofía en la vida de un hombre ni una hija. Bueno, y así pasaba La abeja haragana, leído por varios alumnos de la escuela 223 de quinto grado, ¿sí? Así que bueno, vamos a hacer una pausa musical y nos queda todavía un audio de la escuela 717 de Nahuel Heinzle, que nos va a contar un poco las características de la escuela, un artículo sobre Pudú Pudú, nos queda Marita, nos quedan un montón de cosas, así que bueno, siendo las 12 del mediodía con 2 minutos, vamos a escuchar un poquitín de música para seguir un ratito más. Acá estamos en vivo en Radio Fogón 97.3, la comunitaria del hoyo. Agotamiento psicomental, la lamparita que se apaga. Un día menos para pensar, un día menos nada más. Y al espejo mírate a vos, sale un poquito a respirar. El mundo explota, no queda nada, no lo supimos disfrutar. No somos nada, nada más que lo que somos. Solo, solo un granito loco en el espacio. Ponete el vestido que más te va, y esos taquitos que le encantan. Regálale flores a este corazón que está esperando como vos. No somos nada. en el espacio. Estás acá conmigo, queda tanto, tanto. El cuentito azul de la creación y del infierno abominable se cayó de tu mostrador. Algo aprendimos con los años. No somos nada, nada más de lo que somos. Participá, comunícate con la radio a través del 2944-917288. Agéndalo. Radio Fogón 97.3, radiofogón.blogspot.com. Bueno, continuamos en La Radio Suena en la Escuela. Ya han pasado un montón de cosas. Ahí escuchamos un poquito de música con Arbolito. Vamos a ir a la segunda parte, la segunda entrega del trabajo que hicieron los alumnos y las alumnas de primer grado de la Escuela 9 de Puyén. ¿Sí? Ya dijimos que el otro día escuchamos la primera, a plantas medicinales, plantas que tenemos en el patio, en el jardín, o encontramos cuando vamos a caminar al río, al lago, o salimos a dar una vuelta por el barrio. Hay muchas plantas, muchas tienen propiedades que nos pueden ayudar a aliviar un dolor, a ayudarnos a estar mejor. Así que bueno, vamos a escuchar la segunda parte de este trabajo muy, muy lindo de los chicos de la Escuela 9 de Puyén. Las nenas y nenes de primero de la Escuela 9 de Puyén. Hicimos un libro de plantas. Nuestro libro se llama Flor Diamante. Juntamos tesoros de la naturaleza en otoño. Preparamos una loción para los piojos con romero, lavanda y tomillo. Hicimos un perfume con lavanda y naranja que sirve para estar tranquilos y dormir. Además hicimos dulce de membrillo, pasta frola y pastelitos. Soy Dylan. Esta salvia para curar la panza para diarrea y vómitos. Aloe se usa el gel de las hojas para la piel, quemaduras, picaduras de insecto. Soy Santino. Soy Laudel, da sabor a las comidas. Me llamo Ala. Lavanda, sus flores dan riquísimo perfume que nos tranquiliza. Soy Amelie. Maitén, sus troncos, ramas y hojas hojas nos dan sombra. Yo soy luz. Su fruto, la manzana, se come y se puede preparar compota y tortas. Manzana, soy Augusto. Manzana, su fruto, la manzana se come y se puede preparar a compota y tortas. Soy Augusto. Hola, soy Olivia Sauco. Con su fruto se hace jarabe para la tos. Las hojas se comen en tartas, sí, los tallos se pueden prepararse en escabeche. Las plantas nos ayudan a curarnos. Bueno, y así pasaba esta segunda entrega. Queda más todavía. Ahí podemos tener una dimensión de la cantidad de plantas y cantidad de uso que le podemos dar a cada una de ellas, ¿sí? Para dolencias, para alimentarnos. Plantas, plantas, plantas comestibles de la Patagonia. El trabajo de primer grado de la Escuela 9 de Puyén, ahí con la señora Paola, que le mandamos un abrazo a la distancia. Ahora que está internet, que tenemos internet, estamos saliendo por internet, nos está escuchando en Epuyén, ¿sí? El otro día no nos pudo escuchar y hoy sí, así que bueno, vamos, un abrazo para ella y sus alumnos que hicieron un trabajo increíble, ¿sí? Sobre todo primer grado, son muy chiquitos, hay que grabar e investigar, un re laburo, así que felicitaciones al grupo y al aseño. Bueno, continuamos y pasamos de primer grado y ahora vamos a... Esto está destinado a los alumnos y alumnas de sexto grado de la Escuela 223 y a los alumnos de sexto grado de cualquier escuela que nos esté escuchando de acá de la comarca. Porque vamos a escuchar un audio que nos mandó Nahuel Heinzle, el director de la Escuela 717, el secundario acá de Radal, el Colegio Agrotécnico, ¿sí? Nos va a contar un poquito cuáles son las características de una escuela agrotécnica. Está bueno para que sepan a ver si eligen ese colegio o estaban en duda y ahora escuchen y dicen, ah, eso es lo que yo quería, eso es lo que me gusta, quiero ir a esa escuela, quiero ir ya, anótenme, me voy a anotar. Y la inscripción empieza el 18, ¿sí? La próxima semana arrancan las inscripciones para el secundario. Así que bueno, vamos a escuchar a Nahuel. A ver qué nos cuenta de la escuela 717 de Radal. Hola, familia. Les habla Nahuel, director de la Escuela Agrotécnica 717 de Cerro Radal. Quería contarles algunas cosas que tienen que saber si desean seguir en la Escuela Agrotécnica, su ciclo superior o su escuela secundaria. Les voy a contar que esta escuela tiene una carrera de 7 años, o sea, todo la secundaria son 7 años, de los cuales está dividido en 3 años de ciclo básico y 4 años de ciclo superior. Salen con un título de técnico en producción agropecuaria. La escuela tiene jornada completa, o sea, de 8 a 16 horas. Pasan prácticamente todo el día en la escuela. En ciclo básico van a tener materias de la formación general y materias técnicas. En primer año, 2 materias técnicas, producción vegetal y producción animal. Y después se van incrementando a medida que se va llegando al ciclo superior. La escuela tiene desayuno y almuerzo. a las 10 horas es el desayuno, 12:30 es el almuerzo. Generalmente contamos con servicio de transporte, veremos cómo es este año que viene, pero hay transporte desde todas las localidades generalmente, Lago Puelo, Paraje Entre Ríos, El Hoyo y Epuyén. Así que si desean continuar sus estudios secundarios en la Escuela Agrotécnica, van a tener que estar preparados para una jornada extensa donde muchas de las materias son técnicas y en relación directa con las producciones del campo, tanto animales como vegetales. Así, cualquier cosa, pueden arrimarse a la escuela de 9 a 12 horas, que va a haber algún directivo, por si se quieren interiorizar un poquito más de o tener un poco más de detalles sobre cómo es el bien, ahí escuchamos a Nahuel contándonos de la escuela, ¿sí? ¿Cuál es el horario? ¿Es día completo? En los primeros años, en primer año creo que se quedan 2 días, después se empiezan a quedar más tarde y es todo el día ahí con la orientación agropecuaria. Entonces, es una propuesta más que está dentro de la comarca, tiene transporte, hay comedor, entonces es una opción para quien quiera y le guste el tema de animales, de plantas, es más específico a ese rubro. Sería un técnico agropecuario y son 7 años, así que bueno, ahí estamos para quien esta información le venga bien o no sabía que existía este lugar, era para eso, ¿sí? Para informar sobre la escuela 717, la escuela agrotécnica de Lago Puelo. Así que bueno, agradecemos ahí a Nahuel Hayes, el director, que nos envió este audio y lo pudimos compartir para todos los interesados. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, ¿sí? Vamos a escuchar una versión de En Cuarentena de O Qué Será, ¿sí? No le pedí permiso a Anaí, pero supongo que después le pido mis disculpas si no es, que es la versión que llegó, que me llegó a mí y la quiero compartir con ustedes, que es un ciclo de músicas, mujeres y disidencias a distancias. Mujeres en música. Eso está todo hecho por mujeres de la comarca y algunas invitadas, donde Maya Bogner, Anaí Pereira, Aimé Cantilo, Pepa Díaz, Drian Dri, Mariela Prusky, Martina Descalzo, Dani Meritens y Paula Guillén hacen esta versión de O Qué Será, Qué Será, Qué Será, en versión cuarentena. Los anzuelos se vuela por... ¿O qué será, qué será? Que andas suspirando por las alcobas, que andas susurrando versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan las cabezas y anda en las bocas, que va encendiendo velas en callejones y están hablando alto en los bodegones. Gritan en el mercado, están con certeza en la naturaleza. ¿Será que será? Que no tiene certeza ni nunca tendrá. Lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá. Que no tiene tamaño. ¿O qué será, qué será? Que viven las ideas y sus amantes. Que cantamos poetas más tolerantes. Que juramos profetas embriagados. Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia dos meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvaridos. Em todos os sentidos, será que será? O que não tem decência, nem nunca terá. O que não tem censura, nem nunca terá. O que não faz sentido. O que será, que será? Que todos os avisos não vão. Porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar. Porque todos los himnos van a consagrar. Porque todos los niños se habrán de zafar y todos los vecinos se irán a encontrar. Y el mismo Padre Eterno pensando que nunca fui allá. Tal vez aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. El sol se escondió y no quiso salir. Debió despertar y le dio miedo de morir. Continuamos ahí en La Escuela Suena por Radio Fogón, la 97.3. Vamos a repasar un poquito las fechas que tenemos de inscripción. Vamos a empezar con la inscripción para primer grado. Se realizará desde este martes 10, desde ayer, hasta el martes 17 de noviembre. Y por medio de plataforma virtual. Para inscribirse hay que ingresar a la siguiente dirección: www.chubut.edu.ar, ¿sí? Y en este comunicado que aparece de la escuela que me llega, que manda Joaquín de la escuela 23, ante cualquier duda, ¿sí? No dudes en comunicarte, valga la redundancia. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, a los teléfonos de la escuela, está hablando de la escuela 223, al 4471-317. ¿Sí? ¿Da ocupado o no ha atendido nadie en ese teléfono? Llama al otro, al 4471-571. Y es para la inscripción a primer grado, para escuela primaria, de la escuela 223. A partir del martes 10 hasta el martes 17 de noviembre. Y aclaramos que para el colegio secundario, para la inscripción a primer año de los colegios secundarios, es a partir del 18, ¿sí? 18 de la semana que viene, 18 de noviembre, al 25 de noviembre es inscripción para colegio secundario. Y también es por plataforma virtual. Tenés que entrar al www.chubut.edu.ar. Entonces ahí aclaradas las inscripciones, que en un momento se nos habían cambiado la fecha, es solamente virtual y ante cualquier duda, busca el teléfono y comunicate con el colegio al cual vos querés enviar a tu hijo o a tu hija, o si eso, buscar más información, llamar a esos teléfonos de cada uno de los establecimientos. Vamos a seguir en el adelanto de hoy. Había dicho yo esto de los etiquetados y la señora Emilia nos manda un audio para informarnos un poquito más sobre las etiquetas en los alimentos. Estamos hablando de alimentos que compramos en cualquier lugar y la información no está tan disponible ahí. sino que hay que buscar, mirar en detalle, con nombres bastante raros para el común, digo, quien lee no lo entiende tan fácilmente. Así que, y es un tema que se viene charlando en estos días, se está discutiendo, y bueno, para que quien desee comprar algún producto pueda tener la información más, más visible, ¿sí? De que esté en el frente del paquete, como para saber, me estoy llevando, digo, cualquier producto, estas papas fritas, bueno, ¿cuántas calorías tiene? ¿Cuánta grasa tiene? ¿Sí? ¿Cuánta sal tiene? Entonces eso me va a permitir a mí decidir con mayor información si consumo eso o no lo consumo. O si me gustan mucho las papas fritas, puedo buscar otra marca, otra con otra variedad, quizás que tenga menos cosas que me hagan mal o que yo prefiera no comer. Entonces, bueno, la señora Emilia nos mandó este audio que vamos a compartir ahora, explicándonos un poquito más, a ver en qué consiste esta ley de etiquetado que estamos discutiendo en estos días. Bueno, ¿cómo están? Soy la señora Emilia. Quienes ya me conocen tal vez fueron reconociendo mi voz en algunas lecturas. Hoy me acerco a través de este audio para hablar de un tema que considero súper importante: nuestra alimentación. Quienes fueron mis alumnos y alumnas en primer grado hace unos años, y en este año tan particular están terminando primer ciclo, tal vez recuerden algunas de las charlas que teníamos sobre buena alimentación, y hasta quizás sus familias se acuerdan de la tarde en que los invitamos al aula y preparamos todos juntos palitos frutales para la merienda. Hicimos un poco de lío, pero quedaron riquísimos, ¿no? Bueno, esta vez no vamos a hablar de qué cosas sí nos nutren y qué cosas nos aportan poco o nos hacen mal, sino que quiero hablarles sobre nuestro derecho a saber qué es realmente lo que comemos. Cuando comemos una fruta, por ejemplo, una verdura o alguna legumbre, sabemos exactamente qué es, ¿no? Hasta cuando hacemos en casa pan o galletitas, podemos conocer sus ingredientes porque somos los que la estamos preparando. Pero ¿qué pasa cuando compramos algún producto en el supermercado, ¿no? En algún negocio? ¿Qué miramos del paquete? ¿En qué nos fijamos? A veces, en el mejor de los casos, leemos la fecha de vencimiento o el sabor, si es algo que tiene como varias opciones. Pero ¿cuántas veces nos detenemos a mirar la parte de atrás, donde dice todos los ingredientes que ese producto tiene? Muchas veces estos paquetes o cajitas o botellas nos engañan un poco. Usan letras grandes para el nombre o el sabor y letras muy chiquitas para la información que nos cuenta que comer o tomar mucho de ese alimento no va a hacernos nada bien. Pero bueno, en Argentina se está tratando la ley de etiquetado frontal en los alimentos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si se aprueba esa ley, las industrias que fabrican estos productos alimenticios están obligadas a poner al frente de cada paquete, con etiquetas negras y letras grandes, blancas, qué ingredientes tiene ese producto en gran cantidad y que resultan malos para nuestra salud, como sal, azúcar, grasas, etcétera. Grasas de las malas, porque hay grasas como la que tiene la palta que sí nos aporta. Incluso hay productos que nos venden como saludables y tienen gran cantidad de ingredientes que no nos hacen nada, que no son nada saludables. Hay países vecinos como Chile y Uruguay que ya tienen esta ley hace tiempo y que pudieron registrar resultados positivos en la salud de la población, tanto en menores como en mayores. Bueno, los invito y las invito a buscar más información sobre este tema y mandar mensajes al programa para seguir aprendiendo juntos. Y por último, me gustaría comentarles algo. La idea con compartir este tipo de información no es que nos agarremos la cabeza y ¡ay, qué mal que estaba comiendo! ¡No voy a tomar nunca más jugo! ¡Nunca más compro esas galletitas! Sino que lo importante es tener información que nos permita decidir, elegir y poder cuidarnos. Bueno, les mando un saludo y nos encontramos Bueno, ahí escuchábamos a Emilia, sí, Emilia de la Seño de la Tarde, donde nos compartía este audio que nos parecía, que nos parece muy importante. Y acá buscando en diarios y en, ¿cómo es?, en medios informativos, dice así. Esto fue del 11 del 11 en unos diarios de Buenos Aires, Agencia Tela. El etiquetado frontal de alimentos y bebidas será tratado en diputados esta semana. El proyecto de ley obliga a incluir un etiquetado frontal con octógonos negros advirtiendo sobre la presencia de ¿qué? De azúcares, de sodio, de grasas saturadas y totales y calorías, ¿sí? Esto es en alimentos y bebidas sin alcohol. La Cámara de Diputados comenzará a debatir a fines de esta semana en comisión un proyecto de ley que obliga a incluir un etiquetado frontal con octógonos negros advirtiendo sobre la cantidad de estos productos, de estos componentes de cada uno de los alimentos y bebidas. Entonces, bueno, obviamente que esperamos que así sea para poder tener mayor información y yo decido si me como eso, si tomo eso o no, ¿sí? Pero me tienen que dar la información. Espero que se trate y se lo antes posible podamos tener una ley que regule para que cada empresa, para que cada producto alimenticio tenga la información y que eso, y cada empresa pueda brindarnos la información, no nos venda solamente, sino que infórmenme, ¿sí? Yo consumidor tengo que saber qué estoy comiendo o qué estoy bebiendo. Y referido a la alimentación, vamos a escuchar un tema que habla de esto, habla de esto. Es un tema que recomendó también la señora Emilia y agradecemos y vamos a todos a bailar con esto. Si viene de la tierra se llama este tema y está buenísimo. ¿Cómo lo digo? Está buenísimo. Así que bueno, vamos a escuchar. El que quiera moverse un poquito, como siempre decimos, invitamos e incitamos al movimiento corporal. Con las diversas propuestas musicales. Este no es la excepción, todo lo contrario. Vamos, es una cumbia bien movida y habla de la alimentación. Así que a bailarla y a mover un poquito el cuerpo con Si viene de la tierra. Fiesta de colores, de sabores y sorpresas. Y volvemos a comer lo que viene de la tierra. Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta. Manzanas y las peras. Y después me dio a probar las manzanas y las peras. De ahí en más me alimentó mi mamá naturaleza. De ahí en más me alimentó mi mamá naturaleza. Con tomate y zanahoria, choclos, papas y lentejas. Con tomate y zanahoria. Recetas con la estación. Si viene de la tierra, mi cuerpo sabe lo que le doy. Si viene de la tierra, voy al mercado y cultivo yo. Si viene de la tierra, tanta frescura multicolor. Rico. Si viene de la tierra, con qué gusto disfrutaba la cocina de la huerta. Pero pobre de mi panza, echaban los problemas. Miren, vienen envasados. Salchinesas, caculas, panchelados. Miren, vienen paquetitos de chipeditos, vasufritos, chatarritos. ¿De dónde vendrán? Hacen su presentación disfrazados de alimento. Hacen su presentación. cambian las recetas con la estación. Si viene de la tierra, mi cuerpo sabe lo que le doy. Si viene de la tierra, voy al mercado y cultivo yo. Si viene de la tierra, tanta frescura multicolor. Si viene de la tierra, si viene de la tierra. Estás escuchando La Escuela 223, suena en la radio. Acá en la 97.3, en la 97.3, Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. La Escuela 223, suena en la radio. Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Hola, soy la Abu Marita. Vivo en el Hoyo y en los últimos 4 años dediqué algunos momentos a una tarea divertida y amorosa: leer cuentos a los chicos de la escuela 223. Ahora me invitaron a hacerlo en la radio. Acepté. Las abuelas leen cuentos, vamos a contar historias, a veces alegres, otras para pensar, también fantásticas o de miedo, de otros países y del nuestro. Pero siempre, siempre que nos gusten mucho a todos, tanto a los chicos como a sus familias, además de nosotros mismos. Están todos invitados a escucharnos y, ¿por qué no?, a participar. Bueno, ahí tenemos ya la presentación de Marita. Vamos a ver si la tenemos en contacto. Hola, Marita. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Muy bien, ¿me escuchás bien? Te escucho perfectamente. Pero quisiera saber si a mí también me escuchan. Yo te escucho perfectamente, estás saliendo al aire. ¿Cómo estás, Marita, en el día de hoy? Bien, bien. El clima está medio rarón, o sea, medio seminublado. Sí. Pero igual el día es hermoso. Sí, está buenísimo. Es hermoso. Bueno, a ver, con dispuestos. ¿Qué nos traes para el día de la fecha? Bueno, nosotros los argentinos tuvimos, ya está fallecido, un escritor muy, muy especial, Gustavo Roldán, nacido en el Chaco, sí, en las puertas del Impenetrable, y él, entre otras cosas, se dedicó a escribir historias de los bichos del monte, pero además incursionó en el mundo de la leyenda. En el norte chaqueño, en la zona correntina, la formoseña, hay muchísimas leyendas, pero también él se atrevió, sí, con leyendas de un territorio que es bastante lejano a nuestro norte chaqueño, que es la Patagonia. Me gustó muchísimo una leyenda que él recogió y que habla del origen del mundo. Ah, mira, y ahí vamos. Bueno, dale, escuchamos. En un tiempo anterior al tiempo, cuando todavía no existían ni las sombras ni los hombres, en el comienzo eran la oscuridad y la tristeza, era la soledad sin miedo, pero también sin alegría. Era la quietud, pero una quietud que dejaba el corazón vacío. Fue entonces que el gran dios Kosh quiso ver y saber cómo era ese mundo donde él reinaba, pero que estaba en penumbras. Con un movimiento fuerte de su brazo, rasgó las tinieblas y apartó la oscuridad. Fue así que nació el sol. Y el sol dio origen a las nubes, y las nubes al trueno, y los relámpagos. Pero todo era un desorden, y Kush debió atender lo que se iba produciendo para tratar de poner las cosas en orden y concierto. Porque imagínense, los que me están escuchando, que eso era un caos, un verdadero caos. Y Kush percibe que eso lo tiene que ordenar. Ya estaban hechos los mares, que se habían formado con las lágrimas de Kush. Es por eso que son saladas las aguas de los mares. Entonces hizo surgir en medio del mar una isla muy, muy grande, tan grande como para albergar los seres vivientes que comenzaban a crear. Y creó las aves y los animales, algunos enormes, como los dinosaurios, y los insectos y los peces. Y para que la noche no fuera tan oscura, ¿qué se le ocurrió a Kush? Creó la luna. Y después hizo, allá lejos, una tierra enorme, enorme, que más tarde fue llamada Patagonia. Y aparecieron los héroes, y los hombres, y los gigantes. Fue entonces que Kush se sintió un poco cansado. Había trabajado mucho, ¿no es cierto? Entonces decidió descansar, reposar. Total, ya el mundo estaba en marcha. Fin de la leyenda. Uh-huh. ¿Les gustó? Me encantó. Me encantó la creación de todo, muy bien. Esta parte de la... ¿Por qué el mar es salado? Las lágrimas, ¿no? Exacto, sí. Uh-huh. A mí me gustó mucho porque contiene una enorme poesía. Sí, exactamente. Todo el relato es poético. Todo, porque a medida que lo iba leyendo y armando mi mente, yo he hecho unos agregados. Uh-huh. Veía... cuando dice que con el brazo apartó las tinieblas, sí, ¿no? Uno se imagina que rasgó unos tules. Claro. Unas gasas, es color gris. Claro. Esa es la imagen que se nos viene, ¿no? Cuando... Exacto. Sí. Bien. Sí. Bueno. Y la aparición de la luna. Claro. Porque, claro, cuando el sol iba a descansar, quedaba todo oscura. Todo en tinieblas. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, inventó... ¿Qué hizo Kush? Claro, Kush inventó la luna, claro. Inventó la luna. Uh-huh. Qué lindo, Marita. Por eso, Marita, que la luna, ¿sí?, a la noche ilumina todo. Sí. Sí, es muy lindo. Y cuando son esas noches claras, ¿viste? Sí. Esas noches en las que es todo muy sereno, muy tranquilo. Y luna llena. Y ves la luna grandota, que... parece que está todo iluminado, pero en realidad sí, está la que ilumina. Y siguiendo con la luna, ¿cuántas canciones, poesías y qué momento más romántico que mirar la luna, ¿no? Claro. ¿Cuánta inspiración, claro, en toda esta creación? Sí. Y lo que pasa es que está todo relacionado, porque, lo de la luna es hermosísimo. Uh-huh. Pero ¿qué sería de todos nosotros si no hubiera sol? Que fue lo primero que hizo Kush. Claro. ¿Mm? Sí. Si no hubiera sol, no habría vida. Directamente, exactamente. Así es, así. Bueno, Marita, muy linda la leyenda de hoy, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado. Sí, seguro. Sí. A los chicos, bueno, y a los adultos. Y a los adultos. Porque... me imagino que algún adulto también debe estar escuchando, ¿no? Sabes que sí, tenemos mucho público. Sí, a veces no llegan. No me digas. No llegan, ¿sí? A veces llega el mensajito, o a veces en la calle dicen, Che, los estuve escuchando, escuché a Marita, la abuela cuentacuentos, y sí, ¿ah? Sí, sí. No me digas. Sí, sí. Bueno, así que... me das una gran alegría, porque si no, uno como que siente, ¿viste? Sí. Como no hay una devolución directa, claro. Uno siente como que, bueno, habla un poco... como para nadie, ¿no? ¿Te parece que es para nadie? No, hay gente del otro lado, por suerte. Hay gente que escucha. Sí, por supuesto, bueno. Está buenísimo. Entonces, bueno. Vos pensás que vos tiraste hoy esta leyenda al aire y fue recibida por muchas personas. Bueno, sí, y sí, espero que esa leyenda al aire y tan llena, como decíamos recién, tan llena sí. de color poético, ¿no? Exactamente. Ilumine un poco el mundo cotidiano de aquellos que nos están escuchando. Uh-huh, claro, y también depende de nosotros aportar a esta iluminación a la que te referí, como claro. Nos hace reflexionar y decir, a ver, iluminemos un poquito también, ¿por qué tanta claro. mala onda, no? No, por favor. Entonces, cuando uno sale de sus casitas o ahí en el Cumegüe o directamente en la zona rural, como sí, digo yo, sí. Y salís y ves el pirque, o ves todavía las estribaciones del Curro Maguira. Exactamente. Sí. Entonces, inmediatamente aparece Kosh con sus creaciones. Claro. Ahora que tenemos, recorremos un poquito así, en la como decías vos, en la zona rural, vemos los teros chiquititos. Y es maravilloso poder de mirarlo y quizás hasta nos frenamos un poco y cómo se esconden, se agachan y es eso, es el segundo para detenernos, para mirar, para mirarnos. Exacto, sí. Para disfrutar de lo que nos rodea. Exactamente. Que somos, José, sí. Somos privilegiados. Siempre lo digo en este programa. Vivimos en un lugar maravilloso, único, ¿sí? Único. Entonces disfrutemos, pasémosla bien. Obviamente que vos sí. Pensás, eso me lo dijo una vez un señor ahí mismo en el hoyo, cuando yo recién llegué al hoyo, me decía, vos pensás, Marita, que nosotros estamos todo el año en un lugar donde hay gente sí. A 2000 kilómetros de acá que ahorra viviendo en un departamento chiquito como una caja de zapatos, que ahorra todo el año claro. para poder pasar una semana uh-huh. y nosotros vivimos los 365 días del año aquí claro, en un lugar maravilloso y tenemos que cuidarlo. Y sí, cuidarlo en todo sentido. Por favor. Vamos ahora que está lindo para el río, el lago, nos llevamos la basura, ¿sí? Esto, sí. Ese también es todo, ese era el aporte que podemos hacer todos, ¿no? ¿Se bueno, abre el camino de los lagos? ¿Se abre el camino de los lagos? Mira, no sabría decirte todavía. No tengo esa información, no la manejo. Es un peligro, hay que hacer mucha campaña si llega a ser así. Y también depende de nosotros, ¿no? De cuidarnos, por cuidar eso, nosotros, cuidarnos entre nosotros. Cuidar. ¿Sí? Sí. Así que, Marita, sí. Bueno, ¿cómo nos fuimos bueno. por las ramas con la leyenda? Estuvo buenísimo. No tanto por las ¿no? ramas, porque tiene que ver con la creación y bien. Con la naturaleza. Entonces vino bien, así podemos desplegarnos un poquito en la charla y contarnos lo que nos pasa viviendo en este lugar, que es buenísimo. Pero claro, esa es la idea. Bueno, Marita, muchas gracias por la leyenda de hoy. Nos comunicamos. Muchísimas gracias a ustedes. Próximo y miércoles. Hasta el miércoles que viene. Bueno, un abrazo hasta. Y que sigas muy bien. Muchísimas gracias y un beso muy grande para Mercedes. Chao. Hasta pronto. Chao. Adiós. Bueno, y así pasaba Marita. Hoy nos trajo una leyenda que nos llevó a reflexionar, a ver el paisaje, a ver lo que nos rodea y a vernos a nosotros mismos, que es la idea, que está buenísimo también. Así que muchas gracias, Marita, ahí por la leyenda. Nos va quedando muy poco tiempo. Vamos a escuchar algo que tiene que ver con lo que nos viene pasando, nos tiene que ver con el paisaje, que tiene que ver con el ambiente. Es una entrevista que se hizo a Javier Rodríguez Pardo, ¿sí? Que se llama Minería a Cielo Abierto, que es el tema que está ahora en discusión, que estamos discutiendo, que tenemos nuestras posturas y bueno, para que nos ilumine un poquito más sobre este tema. Lo vamos a escuchar a Javier Rodríguez Pardo. Y yo siempre digo que hace 500 años eran minerales que se llevaban los barcos porque era el ojo humano que alcanzaba a ver a simple vista dónde estaba la montaña. Eso se acabó, se agotó. Entonces ahora descubrimos que el mineral que queda está escondido y la forma de atraparlo es volando las montañas y la sopa química. Donde no alcanza el ojo humano, yo llego con el reactivo químico. Lo desgraciado, ¿cuál es? Que cuanto más diseminado está el mineral, yo necesito más agua. Cuanto más diseminado está el mineral, más voladuras, más dinamita o nitrato de amonio, más energía, más desertización. ¿Y dónde ocurre todo esto? En la fábrica del agua, en la fábrica de agua y de suelos, que es la cordillera, precordillera, porque es ahí donde se originan arriba las aguas. La perversidad del capital y del capitalismo es de tal magnitud que cualquier fin justifica los medios. Porque ¿qué pasa si hay glaciares y debajo está el oro? Reviento el glaciar. ¿Qué pasa si yo necesito meterle agua noche y día y desvío el río y me hago una cuenca con agua que me va a proveer de lixiviación sin que falle un solo día durante 20 años? Y las comunidades no importan. Y tomaré de agua subterránea. Ah, pero el agua subterránea no es renovable. No interesa. Bueno, en términos generales, el gobierno tiene la dualidad de ser, por un lado, parte interesada en los fondos que provienen de estas transnacionales. Estos fondos pueden ser mediante soborno o mediante legislaciones. La otra variante dentro del gobierno, que hay una ignorancia supina muy grande. Recién algunos despiertan a entender que estamos hablando de una minería diferente. Creo que en las esferas de gobierno no tienen la más pálida idea de que ya no hay minerales en el planeta. Cuando una extracción no es rentable, el mineral no existe. Este es el viejo concepto de la minería. Bueno, el gobierno se maneja con los esquemas que le vendió el primer mundo. El gobierno es uno de los 12 países de América Latina que firmó el IRSA, la infraestructura interregional sudamericana, que nosotros llamamos las vías del saqueo. Yo creo que muchos de esos gobernantes creyeron que eran vías que nos iba, que el Banco Mundial generosamente nos entregaba dinero para poder exportar por esos lugares. Y en realidad lo que estuvieron haciendo fue organizarse para sacar estos bienes comunes de la mejor manera posible, con la mayor rentabilidad y más rápido. Hay minerales críticos y estratégicos, pero a mí lo que más me llamaba la atención es el sistema extractivo. como el mineral está diseminado, pues lógicamente hay que volar a las montañas. No existe más el socavón. ¿Y por qué no hay? Y porque desde que el hombre es hombre, lo primero que hizo el primer hombre sobre la tierra fue extraer cobre. Y se fue acabando. Primero era el que veía el ojo humano, ahora ya el ojo humano no ve más eso. Ahora tenemos sistemas por teledetección, satelital, cruzando información satelital con la geográfica del lugar y haciendo un mapeo de los minerales que quedan en el planeta. Y acá viene la historia. ¿Cómo piensa el primer mundo? El primer mundo piensa seguir siendo primer mundo. ¿Cómo puede seguir siendo primer mundo? Acaparando los minerales que quedan, porque son los insumos que le va a permitir hacer desde un electrodoméstico hasta un arma, hasta un satélite, todo. Esos bienes comunes, y quien controle el conocimiento, controla el planeta, controla, domina el planeta. El papel de nuestros gobernantes, y es continuar con la política ya impuesta por el Banco Mundial y por, lo podemos resumir, por esto, por quienes dominan la globalización en el planeta, en el mundo del norte. Pero una suerte de recolonización, porque yo más o menos lo veo bajo ese plano. Vuelven los espejitos de colores. ¿Y cuáles son los espejitos de colores? Nos ponen la zanahoria y que nos van a dar trabajo. Mentira, mentira. En toda extracción minera, el primer año se abren caminos. En el primer año hay que hacer algunos cuencos para meter el agua. Se hace el dique de colas, se pone la membrana. Ese primer año es posible que yo utilice mucha gente para trasladar, para moverte. Al cabo del año, un solo tipo con una computadora en un salón como este maneja desde la voladura hasta el chancado, hasta la trituración, hasta la lixiviación, con una computadora. Ocurrió con Menem, ocurrió con De la Rúa, ocurre con Cristina Kirchner, seguimos la misma. La cordillera de los Andes pertenece a estas transnacionales. Y esto es así. Entonces, ¿qué país queremos? Esta es la pregunta que hay que hacerse. Participa, arrimate al fogón. O bajate la aplicación, la app de Red Enfoques, y ahí nos encontrás. Comunícate. radiofogon@hotmail.com. También podés enviar un mail. Américo Fogón es nuestro Facebook. Así es. Bueno, y así escuchamos una entrevista a Javier Rodríguez Pardo, que nos contaba un poquito de la, un poco más sobre la minería. Y bueno, lo que tenemos para decir, lo que tengo para decir en este caso, es que en los lugares donde hubo minería, por lo general no quedan grandes beneficios, sino que todo lo contrario, dejan destrucción, contaminación. Ahí lo explicaba Rodríguez Pardo en un fragmento de la entrevista, donde decía que el primer año como que uno ve que se está moviendo, que hay trabajo, eso dura muy poco, ¿sí? Y las riquezas se las llevan, siempre son empresas extranjeras, se llevan todos, no dejando nada, ni siquiera solamente la contaminación. Y no es que porque dejen plata vamos a permitir tampoco que se contamine todo, pero digo, como para aclarar el panorama, ni siquiera quedan beneficios económicos, porque esa es el gancho que ponen los gobiernos para que se acepte socialmente la minería en los pueblos y en las regiones. No queda nada de eso, queda solo destrucción, queda contaminación y los habitantes seguimos viviendo en los territorios y queremos seguir viviendo en territorios libres de minería y sanos para el buen vivir tanto nuestro como de nuestra descendencia o las personas que deseen compartir el territorio con nosotros o nosotras, ¿sí? Y queda para generaciones posteriores. Así que bueno, claramente estamos en contra de la megaminería. Así que bueno, de esta manera llegamos a la 1:00 p.m, se nos pasó el programa volando. Nuevamente quedaron cosas afuera. Un saludo grande a Mercedes, ¿sí? Que bueno, no pudo venir el otro día, hoy tampoco, pero bueno, ya va a aparecer. Y bueno, un abrazo grande y que lo mejor para ella y que esté de la mejor manera. Nos vamos con. Cuando dije iba a poner este tema, el título suena fuerte. Se llama Funeral del Río y es de Luis Rico. Es un autor boliviano. Un tema que se trabajó en la escuela. Así que bueno, también como la escuela suena y traemos un poquito de la escuela acá, como queríamos compartir, irnos moviéndonos a pesar de que se llame Funeral del Río, tira para arriba, tira para la reflexión y para adelante y para que sigamos conectados defendiendo nuestro espacio, defendiendo nuestro territorio donde vivimos, donde compartimos, donde decidimos vivir, donde decidimos estar. Por lo tanto, lo queremos lo más limpio posible y también es responsabilidad nuestra, ¿sí? No dejemos pasar que a mí no me corresponde, a mí no me toca. Todos podemos aportar para que estos espacios sigan estando lo más sano y libre posible para todos y cada uno de nosotros. Así que nos estaremos comunicando, viendo el próximo miércoles y nos vamos con Funeral del Río de Luis Rico, un tema para reflexionar y para irnos bien arriba. Así que hasta la próxima. Están enterrando al río, su lecho es como un panteón, de plástico su mortaja y de óxido su cajón. Una corona de trapos y unas flores de papel le han dejado al Chuquiyapu, la retama y el laurel. Agua que no has de beber, déjala coger, déjala para la sed del que va a nacer. Agua que no has de beber, se quejan las piedras en su dolor, como no lloran se prestan el llanto del ruiseñor, y las arenas resecas también se prestan la voz del viento del altiplano cuando está durmiendo Dios. Veneno y responde picaflor, dice el tumbo que